Este te va a gustar, vos que tomás poco. Lo voy a probar nada más. Y un rosado. Estoy medicada, no puedo beber. Pero dejémonos de joder. Que está medicado también es Pablo. Ajá. Sí. Y hoy no, no la tomó, beber, así no que puede decir cualquier cosa. 107 hoy. Sí. 107. Sería. Sería Zuccardi, Malbec Rosé, Valle de Uco, 2014. Esto y está fresco. Ajá. La verdad es que yo me casaría con el profesor cuando trae estas cosas. Una tiene bárbara. Casi. Tiene que estar fresco, ¿no? Que el rosado está a temperatura del rosado, te diría. Bueno, lo único abrirlo, que... Hay que abrirlo ya. Ya para que sea perfecto tendríamos que tener una frapera. Sí, pero, claro, y unos hielitos. Todo no se puede. Y una morocha de ojos verdes que te lo sirva. Si no, debería servirlo ya. Estaría bueno eso, ¿no? Servirlo en este momento, por ejemplo. Ahora que se arrosca, le sí. Porque si no, se va calentando, ¿viste? Podemos hablar hoy en el programa, ya que no trajimos nada para hablar, ya que estamos acá en la preproducción. De la tapa rosca, ¿qué te parece? La tapa agosca. Había una publicidad que decía con tapa agosca. Sí, sí. ¿No? Sí. Tapa rosca. Sí, sí. No me acuerdo de qué. Es bárbaro la tapa rosca. Para mí, sobre todo. Sí, es práctica. Es fantástica. Tiene un servicio. Sommelier tiene que hacer un servicio. Él lo aprendió en la clase del jueves pasado. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Yo te lo mostré en clase. No, no te lo mostré. No te lo mostré en la botella, Sebastián. Decirle a estos que saben de vino que no agarren la botella, que la calientan. Esto es así. Se toma de acá, se muestra la. Se toma de justamente de. De la parte de abajo. De la base, le decimos de otra manera, pero no es lenguaje radial. De la botella. Pero no es lenguaje radial. No estamos diciendo. No es lenguaje radial. Se toma de acá de la base, se muestra la etiqueta a la mesa. Qué linda etiqueta esa. Tapa. No se tapa el rosco. La rosca. Y se gira, contrariamente al espumante, porque el espumante hay que girar la botella. Ajá. Acá porque es la manera de que el corcho sale más fácilmente. Acá hay que girar la tapa para no dejar de mostrar la etiqueta. Muy bien. Ese ruidito es hermoso. Más cuando vas a chupar. Qué pituco todo, ¿no? Sacás muy pituca la tapa. A ver, el cosecha tardía de... ¿Cuál es el que más se toma? Cosecha tardía. Esto va a estar rico. Yo ninguno, pero bueno. Bueno, de Norton. Pero de Norton. De Norton, tardía de Norton tiene ahora, sí. La tapa rosca. La tapa rosca, exactamente. Bueno, hay vinos. Esto es una tendencia europea, lo de la tapa rosca. Es mucho más aséptica, ¿está bien? Sí. ¿No? La asepsia del vino se asepsia. Séptica. ¿Cómo se dice cuando...? O sea, el corcho eso. Puede de alguna manera. Quilombo, no sí, sabemos totalmente. Qué quiere decir. Pero no importa. Lo importante es que el problema. ¿Cuál es el problema? A ver, algún alumno que me pregunte. ¿Cuál es el, vamos ¿cuál a es el problema? ¿Cuál profe? Es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿La asepsia? De la asepsia. No, de la tapa. De la tapa rosca es que el vino no evoluciona. En el caso de un vino blanco, está bien que no evolucione. Está bueno, a menos que tenga madera. Porque de esa manera se sostiene más en el tiempo. El rosado lo mismo. Pero en un vino tinto, y ya hay vinos tintos con tapa rosca. La tapa rosca es problemática porque es bueno que evolucione. El corcho, aunque sea sintético, produce la microoxigenación. ¿Por qué se ríe tanto? La microoxigenación. Hay un champagne o un espumante, mejor dicho, que también las botellas chiquitas vienen con tapa rosca, ¿no? Sí. Creo que Chandon 187 viene con tapa rosca. El chiquitito sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Y algunas sidras también vienen con tapa rosca. Ajá. Pero en el espumante es muy difícil lo de la tapa rosca por la presión que tiene. Que se puede salir, se puede sí. Claro. Por eso va con yo te estoy diciendo que sí, pero la verdad que no lo tengo visto. El que vos 187 me decís. Es el. Con tapa rosca. Sí, típico. Rosca. Exactamente, típico de fiesta. Es más, la tapa es de plástico. Es tapa de plástico la del 187. Bueno, yo les puedo explicar qué pasa. En realidad, esos son espumantes. Método Charmat rápido. Hay un Charmat lento, un Charmat rápido. Por no decir que son espumantes gasificados. Uh-huh. No son gasificados. Pero. Tienen un proceso, no es el verdadero espumante. El verdadero espumante tiene una presión que no soportaría una tapa rosca. Viste que habitualmente se hacen en distintos lugares fiestas de espumantes. Esta de Chandon es muy, muy conocida en un montón de lugares. Y habitualmente se sirve justamente el Chandon chiquitito y la tapa es de plástico. Siempre me llamó la atención eso. Sí, a mí me llama la atención. Voy a ver. ¿Cómo es el tema este? Me parece que estoy haciendo saltar todos los circuitos, ¿no? Porque se volcó. No pasa nada. Ponle la servilletita. Pablo Amado, ¿te sirvo? Sí, por favor. Estoy subiendo la foto al Facebook de lo que estamos haciendo en este instante. ¿A qué Facebook? ¿Data del vino? Sí, a Data del vino y a Pablo Amado. El viernes pasado fue catarte en la redonda, sabía. Sí, señor. ¿No? Sí, lo escuché. Bueno, así que muy bueno, profesor. ¿A quién le agradecemos en su Zucardi? A la pelota. A 56. 6 y 7. Entre copas. Mi amigo de Entre Copas. Mira, Antonio. Bueno, que vuelva a Compás Finca Abril, le podemos pedir desde acá, Antonio. 56. Sí, que hace tiempo que no compra. Entre Copas, loco, no. Finca Abril es buenísimo. Pedazo de vinoteca. Sí, sí. Entre Copas. ¿Eh? Entre Copas, busca Finca Abril. Hace muchos años que está. Sí. Muy linda, además. En su momento, no sé ahora, hacía cursos y formaba gente. Creo, supongo que lo debe seguir haciendo, pero perdí el contacto porque no me está comprando Finca Abril. Lo compre buenísima Finca Abril. No sabés la vidriera que hizo de Finca Abril hace como 4 o 5 años, pero después no sé qué pasó. Uh-huh. Mira, me salió la voz así. Hizo cosas así. Después por ahí volverá. Usted ve cómo es esto. Van y vienen. Lo mismo que Asamblage. Los chicos de Asamblage me hacen lo mismo. Pero no los chicos de Estiva. Los chicos de Estiva no. Ustedes pregunten, ¿qué es Estiva? ¿Qué es Estiva? Estiva es la nueva vinoteca de La Plata. Ah, en la calle Diagonal 73, entre 3 y 4, frente a Disco. Diagonal 79. Diagonal 79 entre 5 y 56. ¿Eso es Estiva? Sí, frente a Disco. Frente a Disco. Que ahí Vos fuiste después de una cata. Claro. Yo porque me he ido con el GPS. El GPS. Ahí están los chicos que antes eran Valdorria, que una vez nos visitaron acá y trajeron champán. Uh-huh. Ojo, no espumante. Sí, me acuerdo. Uh-huh. Trajeron champán. Ah, claro, y sí. Ellos, ese proyecto cumplió su ciclo. Y parte de ese equipo entró en el proyecto de una vinoteca. La trabajaron mucho, estuvieron 4 o 5 meses trabajando en el local, en la manera de comercialización, todo hecho por ellos. Y el otro día visité, hará 20 días que inauguraron, y quedó una vinoteca hermosa. Espero que ya le hayan solucionado el problema de la gotera. Porque justo el día que inaugura, la mujer del piso de arriba... Le deja la canilla abierta, pero se le inundó todo. Le entró a caer en la madera recién puesta. No. ¿Qué pasa con Del Potro, Daer? Hay buenas noticias. Lleva el primer set Juan Martín Del Potro, 6-4 sobre Ivo Karlovic. Lo decíamos, el primer quiebre fue clave porque esto es saque y saque. Quebró en el primer game del partido, mantuvo su saque. 6-4 para el argentino Juan Martín Del Potro. La serie, la final de la Copa Davis, que lidera Croacia 1-0. Muy bien, perfecto, impecable. Bueno, acá el profesor me hace una... Sí. Una acotación escrita en una servilleta. Sí. ¿Me has acordado de un funcionario que una vez escribió una servilleta? No me acuerdo. Ah, sí. Se armó un lío bárbaro. Dice, y en logística se usa la palabra estiva para apilar materiales. En realidad, los chicos pusieron estiva porque para la industria del vino, la estiva de las botellas de vino son muy importantes. Ajá. A menos que tenga tapa rosca. Que en ese caso no es importante la estiva. Se puede poner parada la botella. Pero cuando el vino tiene tapa, tiene corcho, lo bueno es estivarlo acostada. Para que el vino esté en contacto con el corcho. Claro. ¿Esto con el espumante es igual? No. ¿Con el espumante es igual? No. ¿La estiva? Sí. El espumante tiene que estar en la heladera. ¿Vos te comprás un espumante? Sí, lo pones en la heladera. Decís, mirá qué buena oferta. Me compro 6 cajas, llega a tu casa y pones los 30 espumantes en la heladera. Después, tiene que todo estar el siempre. Resto. Lo ideal es tenerlo permanentemente en la heladera. Ah, mira vos. Los grandes cadenas de hipermercados, incluso las mismas vinotecas, obviamente no pueden tener heladera para todos los espumantes, pero tiene una alta rotación. El tema es que por ahí vos te compras 2 cajas de espumante y la vas a guardar un año, porque viste que lo tenés. Sí. Lo ideal es guardarlo en la heladera. Heladera. En el fondito, parada, no hace falta que esté recostada. ¿Cuánto tiempo dura antes de vencerse el vino? ¿El vino cuál? El espumante. Ah, el vino espumante. Y no se vence nunca, porque no tienen vencimiento. Ningún vino se vence. Te quiero decir con esto que siempre se puede tomar. Te puede gustar más, te puede gustar menos, y se puede llegar a convertir en vinagre. Uh-huh. Pero eso no significa que se venza, porque también sigue siendo comestible. Pero en el caso del espumante... De los espumantes jóvenes de método Yarmat pueden tener 4 o 5 años sin ningún problema. Y después los espumantes de método tradicional se pueden mantener bastante más tiempo. Lo que puede llegar a pasar es que pierdan el gas. Mucha gente ha guardado el espumante del bautismo de la nena y lo abrieron a los 15. Y se perdieron el clásico del espumante, porque como no tiene más gas, se le quedó el corcho, lo abrió y dijeron, ¿qué es esto? Y nos tomamos un rico Jerez. Exactamente. Bueno, déjame agradecer a la panadería de allá de Las Delicias de la Nona en 142, 67 y 68, que sí. estamos degustando con este Zuccardi Serie A, unos sanguchitos de lomo con hierbas que trajo acá el profesor a través de Maximiliano, el panadero. ¿Qué tipo de hierbas? Aromatizadas. Ajá. El panadero Gracias. Está loco con lo que manda, ¿eh? Las Delicias de la Nona, yo sí. lo quiero acá el panadero alguna vez. Vamos a ver si lo traes, profesor. Hable acá, profesor. Me dice acá en el oído y me hace cosquilla en el oído. Estoy afónico. Ah, está bien. Está afónico, perdón, no profesor, bueno. dígame. Ayer estuvimos colocando un portón en un tinglado en el Jeppener. Qué lindo, tono. Ahora le paso un poema, profesor. Se puede exactamente. Esto ya directamente. ¿Eh? Y terminamos a las 4 de la tarde con 2 costillares de 8 kilos. Y entonces eso nos afectó. Eso sí, había 2 damas juanas de 5 litros de muy buen tinto. Y eso fue lo que nos permitió terminar la obra, por supuesto. Ajá, terminó. A mí se me ocurre profesor. Cada idea. Las relaciones de Hernán. Las terminó, de Hernán. Terminó la obra, sí, profesor. ¿Cómo habrá quedado puesto el portón, no? No, exacto. ¿Cómo va a quedar? Bien, si después va por eso, el, después para festejar con semejante festejo. Una vez que está puesto el portón, después va el costillar que comió el profesor. Exacto. 2 costillares comió. ¿Cuánto costó el postón, profesor? Ahí te cuenta. Vamos a la tanda y venimos. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Sí, si canta un tango sería mejor, ¿no? Pero hace la difícil. ¿Quiere que cante, Hernán? No, por favor. No, la que sabe, le digo yo, pero claro. Se hace la difícil. ¿Qué va a hacer? Hoy tengo espumantes para recomendar, para el cierre del... Che, qué bueno estuvo la feria de espumantes que organizó Pablo Amado, ¿lo conoce usted? No. Qué bueno estuvo, ¿eh? 13:47, bueno, sí, sí. Me alegro. Muy bien. Bueno. Lo bueno que además pude estacionar ese día, porque yo por lo general no puedo estacionar, voy todos los días ahí, no puedo estacionar. Es verdad, es una cosa impresionante. Es verdad, ese horario ya es accesible para ir en auto. Sí, ahí sí. No, aparte, muy bien. Estuvo, bueno, me alegro, bien. Hernancito. Taer también dijo lo mismo el otro día, ¿eh? Sí, porque ahora mira nada más, no dice nada, estaban pero el otro día dijo que estaba bueno. Sí. Estaban muy contentos los chicos. Vos, estamos esperando todavía. A vos, a Alejandro, a Darío. A todos. Bueno, cuando hagas una de jugos, por ahí llámame. Porque te vino, te imaginás que acompañada de estos muchachos no voy segura. No, estuvo muy buena, la verdad. Lo decíamos el otro día. Muy buena la organización, Pablito, la verdad. Impecable. Nada para decir. Bueno. Al aire. Al aire. Lo contaron todas Gracias. Cosas lindas. Estaban muy contentos. Bueno, me alegro. Bueno, listo. Cambiemos de tema. No cambiemos de tema. Si estamos hablando de espumante, el 17 de diciembre. Ah, sí, trae, tranquilo. El 17 de diciembre es la última apertura de Catarte. De este año. Catarte. De 2016. Sí. Y hacemos justamente una ¿Cuándo? Cena. 17 de diciembre. 17. Sábado Catarte. 17 de diciembre, una cena. Exclusivamente con espumante. Son 4 pasos, cada paso de comida acompañado por un espumante distinto. Hay una recepción de tragos hechos con espumante. Catarte. Y hay un postre que se las trae. Y siempre hay alguna cosita rara. ¿Con espumante? Unos brownies que la gente le gusta venir a comer. Sí, sí, los brownies. Sí, Escúcheme, licenciado. ¿Qué se come con espumante, por ejemplo? Usted dice 4 pasos de no sé qué. ¿Qué se come? Se puede comer... Catarte. Bien, todo lo que puede ser sushi, todo lo que sea mediterráneo. Ah. Una polenta no, por ejemplo. Pero, pero sí un asado. Guiso de espumante no pega. Un asado, sí. Vos te clavas un espumante Malbec. Sí, claro, está bien. En un asado sí. o en un espumante. Escuchen lo que voy a decir ahora. A porque los que están escuchando del otro lado, que creen que saben de vinos, y los que están escuchando y saben de vinos, que esos son los que me preocupan a mí. Los que creen que saben no, porque se creen que lo que yo digo les sirve para algo. Pero hay muchos que saben y muchos. Pero en la feria de lujo de este año, del Alvear, por primera vez se presentó, o yo por lo menos conocí, un espumante hecho con Cabernet Franc. Ah, sí. Estábamos al lado, sí, viste, sí, en el stand. Sí, Pablo venía Exacto. todos los días. ¿Cómo hiciste para entrar esos 2 días a 1,000 pesos la entrada, ¿Y eso, Pablo? ¡Ah! Por eso tengo plata. Y eso, perdón, espumante Malbec, dijo. Espumante Malbec. Ajá. Y espumante Cabernet Franc, o algún espumante, o sabés, a ver, también... ¿Cuándo probamos eso acá? Yo voy a traer porque la increíble Vinoteca Errante va a hacer en 2 viernes un programa con espumantes porque va a presentar, si le parece acá a Pablo, se está enterando en este momento, los vinos de Jorge Benítez. melodía. Sí, sí. Así que ahí vamos a probar dos espumantes. Dale. Uno especialmente para vos, que es un Malbec dulce. Perfecto. Y el otro, que es el Malbec brut. Ah, ese le va a gustar a Max. Le va a encantar. Ese me gusta. A mí me gusta el vino tinto. Más que nada el vino tinto. Uh-huh. Bueno, miren las noticias, ¿eh? Con Figini. Ojo con los brownies que pueden ser. Sí, sí, no, son muy buenos. Ese que fue. Ese fue el pampa. Ahí en ese lugar en Catarte. Realmente uno pasa. Son potentes. Realmente muy bien, ¿eh? Acá justamente hablando del Pampa, mire, salud Siestero. ¡No! ¡Qué bueno! Esto. ¿Qué? Uy, no lo puedo leer. Discúlpeme, Pampa, pero no llego hasta ahí. Brut, ese es un extra brut, sí, el que me está mostrando. Pero no sé, no lo alcanzo a leer. No lo alcanzo a leer. Dice acá, pasando el calor como debe ser, dice el estimado Pampa, mandando saludos. Y ahora no puedo acomodar esto, no sé por qué no puedo acomodarlo. Ahí saqué todo, así que listo. Abdo, ¿qué pasa con Del Potro? Está ahora 2-1 abajo en el segundo set, cada uno con su saque. En el segundo set, 2-1 el croata Ivo Karlovic, sacará Juan Martín Del Potro. Recordemos que el primer set fue para el argentino 6-4. Bueno, muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El que gana hoy ya está o este es un primer partido de la final? No. Yo vivo adentro de una botella de vino. Que no, falta. Ah, todavía. No, por eso, sí. Después sí. Fuera de él y te cuento todos los detalles. No, pero hay, falta. Debe haber otro más como yo escuchando. Sí, ¿eh? Sí. No, es importante menos, que eduquen al soberano. Por uno seguro falta. Listo. Este y uno seguro falta. Después exactamente. Está bien, listo, sí, depende, no, por eso. Depende de los resultados. Si gana Del Potro, ya habrá partidos el domingo. Yo no tengo vergüenza en demostrar mi ignorancia. Yo, por ejemplo, esta mañana me desperté. Lo que nunca dudé es que no tenías vergüenza. Yo esta mañana me desperté con un noticiero donde había un grupo de energúmenos que gritaban a la cámara: ¡Ah, cantera! ¡Ah, que estaban todos locos! Ajá. Y yo dije: ¿será el partido este tan importante que estamos esperando para ver si Argentina se va o no se va al mundo? ¿Va o no va al mundial? No sé qué historia. Y digo: pero me parecía que era más adelante ese partido. Pero ahí me di, y después levantó la cámara así y vi que no eran tan energúmenos. Claro. Porque había gente normal. Los que estaban adelante no, eran futboleros, evidentemente, eran unos energúmenos. Pero los que estaban atrás. Pero usted sabe lo que está normal. Diciendo en una radio que es deportiva de fútbol. Y es el efecto del Zucar de seriedad. No, en serio, para hablar en serio, vi que gritaban y con un fanatismo. Que no, pensé que es estaban final, hablando de es fútbol. Una final. Bueno, por eso es que quería preguntar. No, es una opinión. Vamos a hablar con Bernardo Lancilota, que es presidente del Fondo Vitivinícola de Mendoza y está en línea con nosotros para charlar. Bernardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda la audiencia? Todos muy buenas tardes. Bueno, un gusto saludarte. Igualmente. ¿Qué pasó ayer en el Obelisco? Bueno, ayer tuvimos un gran acontecimiento en el Obelisco, puesto que celebrábamos la sanción de la ley que proclamó al vino, bebida nacional de nuestro país. Entonces, para conmemorar dicho acontecimiento, tuvimos la buena idea de llevarlo al Obelisco, que es como el centro, digamos, cultural de la gran urbe esta que es Buenos Aires. Y bueno, ahí tuvimos la posibilidad de mostrar nuestras montañas, nuestras tierras, nuestra gente, nuestra música, nuestros viñedos, nuestras bodegas y nuestro producto. Entonces fue un motivo de gran satisfacción porque salió todo muy bien. Bernardo, Pablo Amado te saluda, gracias por este contacto. Como te preguntaba mi compañero Hernán lo que había ocurrido ayer en el Obelisco. Ahora, la pregunta tiene que ver un poco con lo que quieren implementar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la legislatura porteña, que es prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas en la calle. El sector vitivinícola, ¿cómo toma esta medida que podría llegar a sancionarse en breve? Bueno, nosotros veíamos con gran preocupación la sanción de esta ley, porque no discrimina entre las bebidas que realmente hacen daño a la juventud o las sustancias que hacen daño a la juventud y el vino. El vino está comprobado y por los estudios de mercado que se han hecho de que es la bebida por excelencia de la familia, de la amistad, de los amigos, no es una bebida que se toma en solitario, es una bebida que invita a la sociabilidad. Nada que ver con los motivos de la sanción de esta ley, que sería más para para evitar los excesos del consumo de alcohol, que en el caso del vino no tenemos registrado esos casos. Claro, por lo que tenía entendido, también está vedado en rutas y en autopistas, ¿no? Todo lo que es publicidad alcohólica. Por ley de tránsito, te digo. Sí, pero todavía no tenemos la sanción final. Sabemos que se ha tratado en el día en la tarde de ayer. Todavía no tenemos la redacción final de la ley que se trató, pero aparentemente que estaría prohibido la publicidad de bebidas alcohólicas en los espectáculos deportivos y en los espectáculos donde haya juventud. Y habría en la cartelería de vía pública, aparentemente habría un 20% del aviso, tendría que ser con alguna medida sanitaria, como prohibido el consumo a menores de 18 años, o consumir con moderación, prohibido la ingesta para embarazadas, una cosa así, pero no tenemos en este momento la sanción final en que quedó redactada la norma en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como difuso, por lo menos así como lo contaba Bernardo, es que no debe estar tampoco terminado el proyecto, digo, ¿no? Pero ya, por ejemplo, en fiestas, qué sé yo, un cumpleaños de 15, por ejemplo, para los nenes no está para los nenes. Sí, bueno, no está permitido el consumo. Claro, siempple el consumo de bebida alcohólica se permite a partir de los 18 años, por supuesto. Claro. Eso es así. Nosotros siempre desde la industria vitivinícola hemos promocionado el consumo responsable porque creemos de que realmente la sanidad de una población se basa en eso, en el consumo responsable, que el vino invita a pasar un momento agradable, un momento de satisfacción, no de excesos. Así que en eso estamos de acuerdo, no estamos en contra de una medida que vaya a los excesos. Bernardo, ya cerrando el año casi, ¿qué balance se puede hacer de lo que fue este 2016 con respecto a la industria vitivinícola? Bueno, nosotros como toda economía regional de nuestro país veníamos de una profunda crisis, ya sea por disminución de consumo, por caída en las exportaciones a través de la falta de competitividad. Tenemos problemas con los altos costos de logística, de transporte. No somos ajenos a toda la problemática del país que está sumido todas las economías regionales. Pero nosotros estamos terminando el año. Por supuesto que el hombre de campo, el hombre del oeste argentino es una población muy sufrida y siempre apuesta al futuro. Y nosotros tenemos ganas de seguir apostando al futuro, esperando de que nuestras autoridades descubran toda la potencialidad de nuestra industria, todo el trabajo, toda la mano de obra que brinda y toda la estabilidad social que da toda la región del oeste argentino. ¿Las expectativas para el 2017? Todavía no la tenemos clara, vamos a decir la verdad. Vemos con mucha preocupación. El Estado no define la política exportadora, la política de competitividad. Tenemos muchos problemas con la logística. No es más caro trasladar el vino desde nuestras zonas productivas al puerto de Buenos Aires que de Buenos Aires a Europa, que de Buenos Aires a Estados Unidos. Tenemos graves preocupaciones en todo este tema. Tenemos preocupación también en el mercado interno. ¿Cómo se puede solucionar eso? Esto que decía recién de lo que es el flete, en realidad, ¿no? Todo el costo de logística parte mucho del costo argentino. Estamos con uno de los combustibles más caros del mundo, por lo menos desde América Latina, el combustible más caro. Tenemos la presión impositiva más fuerte de la región. Tenemos los costos de mano de obra más caros de la región. Todo esto atenta contra la competitividad de nuestra industria, de nuestra actividad. Y esto parece que no va a mejorar. El tema de los combustibles, por ejemplo, es un tema de una discusión eterna, ¿no? Cuando está bajo, dicen, no, está muy bajo el combustible, hay que subirlo. Después cuando sube, está muy alto el combustible. Claro. Como que no. No estamos, no hay un término medio. No estamos alineados con los planetas, digamos, en este tema de los combustibles. Pues en este momento de una baja muy pronunciada en el petróleo internacional. Bueno, nosotros estamos todavía pagando el barril de petróleo a nuestros productores mucho más elevado de lo que se paga en Brasil, o lo que se paga en Chile, o lo que se paga en Perú. Y todo esto atenta, nosotros competimos con países que también son vitivinícolas, en el caso de Perú, en el caso de Chile. Y bueno, y ellos son capaces de llegar con costos más baratos a raíz de todo esto. Entonces eso resta mercado a nuestra economía, no tenemos alternativa. También sumado a la producción de Argentina en el ranking, que por temas climáticos que influyeron bastante, descendió del quinto al noveno puesto. Eso también. Nosotros tuvimos un grave problema en esta cosecha, exactamente, sobre todo la provincia de Mendoza, sí. a través de graves problemas climáticos, problemas de una bacteria que se ha introducido en nuestra provincia, que es la Alobesia botrana, y por la decrepitud de los viñedos por falta de atención, porque se llevaban ya 2 años de falta de rentabilidad de los viñedos y los productores no tuvieron posibilidad de hacer los trabajos culturales necesarios. Todo esto contribuyó a que tuviéramos una baja de más del 40% en la provincia de Mendoza, y esto atentó contra la disponibilidad o los stocks vínicos, y bueno, esto también nos ha restado competitividad en el mercado internacional y en el mercado interno. ¿El Estado provincial apoya al sector o en estos momentos está cruzado de brazos? La actividad vitivinícola es una actividad que está institucionalizada, donde participan todas las entidades vitivinícolas de la provincia o de las provincias y junto con el sector público. Esto es a través de la Corporación Vitivinícola Argentina y, en el caso de Mendoza, del Fondo Vitivinícola Mendoza. Así que el Estado está comprometido con nuestra actividad y bueno, y participa de las mesas y participa de toda la problemática. Lo que pasa es que muchas veces las herramientas de solución no están en manos de las provincias. Claro. Están en manos de la macroeconomía, que está en manos de la nación, ¿cierto? Bernardo, gracias por la charla, Bueno, un gusto, a su disposición. Hasta luego, igualmente. Bernardo Lancilota, presidente del Fondo Vitivinícola de Mendoza. Bueno, complicada la situación, por lo que cuenta. Es complicada, sí. Va a ser un año complicado, va a ser una cosecha, la 2016, muy ajustada, y con alguna característica, recién, Angelota, ¿esto cómo es? Lancilota. Angelota es la uva, si es la cepa. Uh-huh. Hablaba de italiano. Hablaba de la botritis. Angelotti, que son un hablaba de la botritis. ¿De? De la botritis. Ajá. Cuando de esto que atacó a la uva. Esa, a mí me ataca mucho la gastritis, que es otra cosa. Esa bacteria, la filiobotritis. Y en algunos casos hubo algunos enólogos muy lanzados que la aprovecharon y cosecharon y vinificaron con un principio de botritis. Uh-huh. Especialmente lo que es Cabernet, que es una uva mucho más resistente. Y le da características muy interesantes. Pero bueno, hay poca cantidad. Dicen que es muy buena, de muy buena calidad. Pero también dicen que me van a matar. Pero también dicen que la idea es decir que es poco, pero de buena calidad, pero que no es tan así. Una cuestión de marketing. Y es una manera de defenderla. Pool. Pero lo vamos a saber en el 2018, cuando empiecen a llegarnos los vinos del 2016. Hablemos de otra cosa porque Sebastián se nos duerme. Estoy viendo del Potro, es increíble cómo no se pueden quebrar. Están 3-3 en el segundo, 15 iguales, saca Karlovic, pero es un partido, la verdad, aburridísimo, donde casi no se juega. Es tratar de devolver y ver si alguno comete un error. Por eso, más que nada. Pocos goles. Sí, pocos goles, exactamente. Yo jugaba antes, no sé, cuando era pibe. Sí, me imagino, sí, habrá jugado muy bien, sí. Porque era la época de... Era la época de al revés. Era la época de Guille Vilas. ¿Vos le pegabas al revés con dos manos o con una sola? No, siempre con una sola. Con una pero sola. Jugaba en serio, ¿eh? Iba a universitario. Ajá. Y también después terminé jugando con un amigo ahí en el círculo policial. No jugaba bien, pero jugaba. Y ahora quiero retomar, no sé, estoy un poco gorda para retomar, pero por ahí me mando. Pero siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Sí, ahí cerquita de casa tengo unas canchas muy bonitas, sí, hace 25 años que paso por ahí. Sí, ahí cerca, ahí sí. ¿Puedes ir a entrenar con Daer? ¿Daer? Bueno, Daer va mucho ahí. Va ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, va a esta zona, sí. Yo paso. Ahí va, no sé si ahora sí. No conozco, mirá que está a 2 cuadras de mi casa, sí. Y están muy bonitas, está en calle 10 y 518. Claro, exactamente, sí. Mirá. Bueno, Amado querido, ¿usted tiene espumante para recomendar? Tengo muchos, pero voy a seleccionar algunos. Sí, le quiero decir a Walter que tengo que llevarle la lista de precios que empiece a vender nomás. Bueno. Él sabe de que Walter Amaya, él sabe de muy bueno esto para contarlo así por radio, así sí, entienda, sí, sí. Walter, así empieza a vender. Bueno. Vamos, Walter, todavía. Bueno, comenzamos con el primero, un dulce, un deseado de familia Schroeder, 165 pesos. Es muy rico. Dentro de los dulces. Neuquén, dentro, sí, de, sí, Schroeder, dentro de los dulces creo que es uno de los mejorcitos. Me gusta mucho el Lagarde cuando sacan la edición hecha con moscato de. Moscatel de Alejandría. Preciosa bodega, además. Para sí, recorrerla, para caminarla, preciosa borrega. Sí, sí. Sí, sí. ¿Bodega o borrega, dijiste? Bodega, bodega. No, dijiste borrega. No, las, bueno, también es preciosa. Ya estamos hablando. No sabes lo bien que te atiende. Ya estamos hablando de las hijas de Schroeder. Está bravo esto, ¿eh? Sí, está complicado. Se está poniendo complicado. ¿Qué más hay para recomendar, bueno, este Amado? Bueno, por favor. Un seco. Un fin del mundo, Brut Natur, 100% Pinot Noir, 320 pesos. Después. Muy caro, bodega de fin del mundo, la verdad. Son muy caras y a mí no me. ¿No, ¿no te convencen? No, no me convencen. Bueno, muy entonces te tiro otro. ¿Un Salentine te gusta? Un Brut Natur, 198 pesos. Bueno. Sí. A mí sí, sí me gusta el sí, Salentine. Sí. Después ¿el espumante? Sí, espumante. Estamos hablando de espumantes, ¿eh? Sí, sí, me gusta, sí. Me gusta. Bien. Después un Navarro Correa Extra Brut, 160. Tengo muchos más por ese nivel de precio-calidad, Guille. Lo que pasa es que seleccioné algunos. Che, no vos andás diciendo, andás diciendo que nos saquen. A nosotros no nos pueden sacar así bueno, nomás. Bueno, Costa y Pampa, Brut Natur, Brut Rosé, 260 pesos. ¿Eh? ¿Cuál? 260 pesos, un Costa y Pampa. Y eso no lo tengo, che. En Mar de Plata, de Trapiche. Ahí en los de Chapalmadal. ¿Ya sacaron el vino? Eso habría que probarlo. Creo es que no me va a gustar. Es una combinación de Chardonnay con Pinot Noir. Mirá. Después un Caiquén Brut. 250 pesos. Y después de Bonarda, el más representativo es Colonia Las Liebres, un Brut Natur de 290 pesos. ¿Está? Un Bonarda, Colonia de las Liebres, ¿se 200, llama? Sí. ¿De Bonarda, dónde es? Colonia Las Liebres. ¿De la dónde? Bodega. Sí, sí. De Mendoza. ¿Pero qué están relacionados con los quesos? ¿Cómo se llaman los quesos de las nieves? No sé yo cómo se llaman los quesos. Yo no lo conozco, los quesos. ¿Cómo se van a responder así? No. Bueno, está bien. Está esto bien, termina mal. No, me estás trayendo. Esto termina mal, chicos. Me estás trayendo buena información. Y después ¿no? Un María Codorniu. Te equivocaste. Reserva, 360 pesos. Bueno, ese sí. Eso María es un Codorniu, cava, ¿eh? Eso es un cava. Sí. 360. Bien. 360. Tengo miles, pero ya está. Elegí algunos. Che, acá me quedé mirando esto que manda el Pampa, pero no, no, no. No, vos leo no que yo te entrado. No lo puedo ampliar. No leo, no. Ah. Ana dice abajo, se ve que debe ser Santa Ana, no sé de qué Ana de Codorniu. Y debe ser, sí, pero. Sí, no, capaz. Sí, botella blanca. Sí, sí, claro. Muy rico. Gran bebedor, Néstor. Eso, Pampa, esa es la verdad que esa no. No más no, que gran bebedor, un gran tip. No, no. Gran rico bebedor. No quiero decir gran bebedor en abundancia. No. En calidad. Ah, sí, sí. Y en. Disculpe, saber seleccionar el esto que muestra Pampa, ¿cuánto, Néstor Pampa? ¿Cuánto? ¿Es la botella blanca? Sí, sí. Ah, sí, Ana de Codorniu. Y no, sale 300 pesos. Sí, sí, sí. Ah, no, perdón, está bien, pero vos dijiste recién. Sí. ¿Qué precio dijiste vos? 360. 360, este está un poco menos. Uh-huh. Pero es muy rico. Y hay un rosado, que la bosecha. Sí, la bosecha. La bosecha, no la botella. Sí. La botella es rosada. Que sale, está más o menos en ese precio. Son cavas. Un Luigi Bocca. Ustedes deberían preguntar por qué digo son cavas. ¿Por qué son cavas? Son cavas porque vienen directamente de España. Claro, y en España sí. La denominación es cava. Un Luigi Bocca, Maré, ¿cuántos años sobrevive en su botella? Pregunta el. Y pero depende. Y si es reserva y si no es reserva. Pero así todo, dijo Luigi Bocca, reserva Malbec. No, Malbec. Si no es reserva. 7-8 años. Depende, si es reserva, lo podés tener pero unos también años. Depende más. Cómo también como lo tenés guardado. Claro, también, eso, sí, si lo tenés en una bodega ahí al lado de la. El otro día en Qatar te abrimos. Lo trajo Catarte. Diego Manzano, que estuvo el viernes pasado acá sentado. Sí. Qué tipo, ¿eh? Sí. Qué tipo. Un cosecha 93 de un vino blanco, que ahora me fue el. Un semillón. Semillón 93. Uh-huh. Impresionante estaba. Muy raro. Descorchar 23 años, algo que estuvo ahí guardado fue muy emocionante para los que estábamos ahí. Lo llevó él. Son vinos que lo entrega a la bodega Giaquinta. Solamente no los vende, sino para determinadas personas que le da algún par de botellas porque todavía tiene en una bodega. Muy bien. Y ayer tomamos muchos vinos ahí en el EPAC. Habla un poco de la clase en de ayer. 50 y 51, en la carrera de sommelier que da acá el profesor. Uh-huh. Y la verdad que me encantó el Colomé. Sí, el Malbec Colomé. Malbec Colomé, edición limitada era. Pero fue una cosa, sí, fue una cosa muy interesante. Pusimos tres vinos de Colón, de ahí de... Provincia de Entre Ríos. De Entre Ríos. Ah, sí. Son vinos que no son caros y son raros. Uh-huh. Colón es muy húmedo, el enólogo es un uruguayo, uh-huh. Eso hace que tiene una particularidad muy especial los vinos. Y tres vinos, las mismas cepas de los tres vinos de Colón, pero uno de Mendoza... El otro de... Chile. De Chile, un chileno. Y el otro creo que era de San Juan. El Syrah era de San Juan. Y todo a ciegas. La verdad que fue una... Me parece que fue una muy buena experiencia. Uh-huh. ¿A usted le gustó, Amado? Sí, me encantó. Lo único que no le invoqué ni una cepa. Y pero, las cosechas, pero... A ver, ahí hay mucha trampa. Seguí probando, Amado. Ya vas a pegar. Alguna vas a embocar. No, Daniel me dijo así el otro día. Yo me fui con... Me hizo caso, Nosotros hacemos un poco de trampa en eso, porque poner que tengan que sacar una cepa como el Syrah de un tipo que hace los vinos en Entre Ríos, no, en una cata ciega, no es tan simple. Claro. Uno no toma Syrah todos los días. Sí, lo mismo que Cabernet, era un Cabernet chileno contra un Cabernet de Colón. Entonces son tan distintos. Primero que nadie suponía que eran la misma cepa. Eran tres pares de cepas, Syrah, Malbec y Cabernet. Dos y dos. Catarte. Pero sí, no es fácil. No, sacar. EPAC, esta vez fue en EPAC. En EPAC, esto fue en EPAC. Le agradezco mucho a ustedes. Por favor, un placer, buen fin de semana y buenos relatos. A vos no sé qué te toca relatar. Muy amable, muchas gracias. ¿El profesor? Se fue. Tengo que hacerme cargo de todo lo que dejó. Ahora te explico, Guille, lo de la Copa Davis. Lo de la Copa Davis. Los puntos y demás. Quiere aprender tenis, dijo. Che, ¿cómo va el potro, Martín? Está cuatro iguales en el... Segundo set, acaba de mantener su saque 5-4 arriba Juan Martín del Potro. Perdón, 5-4 arriba Ivo Karlovic. Mantuvo su saque el croata. Ahora sacará del Potro. 6-4 para el argentino el primer set. 5-4 arriba ahora el croata. Recordemos la serie. 1-0 arriba para el local. Sos un libro abierto en el deporte blanco, Martín. Te agradecemos mucho. Ya volvemos. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino.